Tú. Sí, tú que me escuchas y no conoces al Señor. ¿Cuántas veces has escuchado de Él, de su grandeza? Has rechazado oportunidades que Él te ha brindado. Pero aquí está, una vez más hablando a tu corazón. Brother, el mundo en que vivimos se consume en su propio mal. La felicidad que éste te ofrece se fuma, se desvanece. Busca llenarte con fiesta, alcohol, barrio, mujeres, drogas. ¿Y después qué? ¿Eres realmente feliz? Vuelves a sentir el mismo vacío. Mi pana, analízate y date cuenta que estás siendo esclavo de algo que irónicamente, al mismo tiempo que te hace sentir bien, te destruye. Hoy Dios te llama y te dice que vengas a Él, tal y como eres, con tus miedos, temores e inseguridades. Él las cambiará por una paz y un gozo que nunca se agotarán. Ven a Él, confía en Él y Él hará. Seven to Heaven, hablando al corazón de los jóvenes en la calle que no tienen rumbo. Así dice. Hacia tu fin inminente y tratas de luchar en vano contra la corriente. Ciego estás, no puedes ver a dónde vas. En tu cara sintiendo un calor que crece más y más. Tienes preguntas que formulas en tu mente calculando a dónde vas a esconderte. Que sea las drogas, que sea los juegos, que sea el alcohol. Y si esto no funciona, hasta la prostitución. Hipocresía y no poesía, te lo decía, que la paga del mundo en efectivo te aniquilaría. De hecho que montaron y los fuegos artificiales destruyeron la mente de todos estos mortales que se durmieron en los frígidos brazos de este mundo y no pudieron ver a dónde les llevaba el rumbo que habían tomado, que habían jugado, que habían probado y por jugar con fuego ahora salieron quemados. Oye, gente que te encuentras en la calle, es el camino que tú tienes, no la haces. Mientras tú sigas caminando más adentro, duerma en tu vida poco a poco vas perdiendo. Oye, gente que te encuentras en la calle, es el camino que tú tienes, no la haces. Mientras tú sigas caminando más adentro, duerma en tu vida poco a poco vas perdiendo. Recuerdo aquellos tiempos cuando yo me criaba, recuerdo a los amigos que conmigo se pasaban. Recuerdo que murieron, que perecieron, que sucumbieron, y los que no están muertos casi todos están presos. ¿Dónde estaba el gobierno cuando lo necesitaba? Cuando a los niños los hombres los dañaban. Cuando las niñas eran mancilladas por viejos corruptos que en el gobierno trabajaban. Recuerdo de promesas de campañas de colores que prometían miles de soluciones, que bajaría el crimen, la droga y la violencia, y elevaría la calidad de vida en esta tierra. Pero abre los ojos y ve la realidad. Ningún hombre en este mundo puede darte la seguridad. En la calle vives sin garantía, ya vimos. Así es que tiempo, mira de que cambies tu camino. Yo, sí, no, no la hace. Vas perdiendo. Joe Seven, mensaje que te viene ahora a cantar. Joe Seven, aquí venimos a representar. Joe Seven, un nuevo orden a nivel mundial. To Heaven, es para donde te vengo y invitar. Lo que te traigo es un mensaje para que te actualices, para que al fin de ese largo sueño tú aterrices, para que sepas que hay un camino que lo analices, que es hora de que cambies y tu vida realices. Yo te presento el camino y un Dios muy poderoso que cambiará tu destino. Cuando lo conozcas, nada te faltará y ese miedo que tú sientes de la muerte se irá. Oye, mi gente que te encuentras en la calle, ese camino que tú tienes no la hace. Mientras tú sigas caminando más adentro, duerma en tu vida poco a poco más perdiendo. Oye, es hora de que analices tu vida. Ese camino que tú tienes no la hace. presento el camino, la verdad y la vida. Ya yo te hablé claro. Ahora depende de ti tomar la decisión. El tiempo se acaba y mi Jesús espera por ti. Fuera el tono. Ra, chao, ra, destino music, ra, aunque ra, nos critiquen, ra, no nos vamos a callar, oyeron. Traicionero, ya no niegues tu amor. Dedicada a la única que yo tengo y siempre tendré. Yeah, yeah. Oh, oh. Gringo loco y flaco. Estaba para ti, mi amor. DJ, tírate Hello. La pista. Esposa mía, dale, dale. Hay algo que te quiero decir. Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Mía, yo no lo niego. Esposa mía, hay algo que te quiero decir.

y mis padres se fueron para otro país para seguir haciendo la voluntad de Dios. Ellos nos hacen mucha falta, pero seguimos adelante en la fuerza que Dios nos da, y así seguiremos. Me hace falta, mami, papi, me hace falta. Me hace falta, mamá, me hace falta. Perdóname, mi amigo, pues ahora quiero estar contigo. Y cuando toco tu puerta, nunca quieres abrir. Intento hablarte y nunca quieres oír. Dime qué tengo que hacer yo para que entiendas, hijo mío, que yo te quiero. Yo quiero darle la mano al caído, ven yo. Quiero sanar todas tus heridas, ven yo. Quiero secar ya tus lágrimas porque yo no quiero que tú sufras más, ven yo. Quiero darle la mano al caído, ven yo. Quiero sanar todas tus heridas, ven yo. Quiero secar ya tus lágrimas porque yo no quiero que tú sufras más. Quiero que sepas que yo te quiero, que para siempre yo te he amado a ti. Quiero que sepas que soy sincero, sí, que para yo te voy a. Y es que yo quiero darle la mano al caído, ven yo. Quiero sanar todas tus heridas, ven yo. Quiero secar ya tus lágrimas porque yo no quiero que tú sufras más, ven yo. Quiero darle la mano al caído, ven yo. Quiero sanar todas tus heridas, ven yo. Quiero secar ya tus lágrimas porque yo no quiero que tú sufras más. Yo quiero darle la mano al caído, ven yo. Quiero sanar todas tus heridas, ven yo. Quiero secar ya tus lágrimas porque yo no quiero que tú sufras más, ven yo. Quiero darle la mano al caído, ven yo. Quiero sanar todas tus heridas, ven yo. Quiero secar ya tus lágrimas porque yo no quiero que tú sufras más, ven yo. Yo, este es un llamado de parte de DC Reto a todas aquellas personas que todavía creen en lo bueno, lo santo, lo positivo.

hip hop. La gente a mí me mira mal porque yo te...

buena. Destino Music. El cielo se partirá. Oh. Y dime dónde estarás tú. Hermanos contra hermanos. Mundo que vive en vano. The Bible says we're going to enter through the gate. Who is the gate? Jesus. We're going to enter through Jesus to eternal life. Are you ready, ready to go, go? Are you ready, ready to go, go? Are you ready, ready to go, go? Ponte pila si quieres volar. Are you ready, ready to go, go? Are you ready, ready to go, go? Are you ready, ready to go, go? Ponte pila si quieres volar. Finalizará mi espera. Are you ready, ready to go, go? Are you

encuentra en él.